continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a hablar sobre la sexta palabra, sobre adoración o sexto término en adoración y alabanza según la Biblia, esta serie de estudios que estamos realizando. Y yo espero que a cada uno de ustedes todo esto les esté llamando a la reflexión. Yo a medida que escribo, que voy mirando y armando el estudio, voy diciendo, y hasta a mí me está ayudando a aprender muchas cosas que no me daba cuenta. Cuando uno hace la vida cristiana y se compromete en muchas cosas con el Señor, trata de mantener un compromiso y la seriedad que corresponden esos compromisos, pero al estudiar todo este tema y cada palabra que estamos viendo, uno se pone a pensar y dice, realmente, ¿cuánto nos falta aprender en lo que es una verdadera adoración y alabanza? Y nosotros estamos prácticamente estudiando una por domingo, una por cada una. Cuesta, sí, lleva mucho tiempo poder llegar a hacerlo de la mejor manera, pero qué bueno es que si cada una de estas palabras se reflejara en nuestra vida, se pudiera verdaderamente ver que somos personas que adoramos y alabamos al Señor de todo corazón y que cada una de ellas se aplica en nuestra vida y se da en nuestro corazón, que la adoración nuestra ya no fluye solamente por un sentimiento oportuno que surge para hacer algo por Dios, sino que es algo que empieza a ser parte de la vida de uno, parte de nuestro pensamiento y de nuestro andar y peregrinar en este mundo como hijos de Dios. Y hoy vamos a ver la sexta, como decíamos, que es la palabra ofrenda, oferente. Y esta es la última palabra que estudiamos en relación al ejemplo de Jesús en el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Ahí si quieren vamos a repasar un poquito la lectura. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros hemos estudiado la consagración, la renuncia a todo. Hemos estudiado el servicio, el ser personas que sirven y que se entregan a los demás, a Dios y a los demás. También hemos estudiado la humildad, la capacidad de renunciar a nosotros mismos como personas y dejar que Dios opere a través de nosotros según su voluntad. Y también hemos mirado obediencia u obediente, estar bajo la soberanía de Dios, obedecer en todo lo que Él tiene para con nosotros y a través de nosotros, y terminábamos con el triste y lamentable ejemplo de Saúl, que en su acto de adoración, en lo que él tenía que hacer, porque aunque él fue a una guerra, él tenía que cumplir un mandamiento específico, una misión que solo a él se le dio y en una sola oportunidad. Si él no cumplía ahí, iba a haber un grave problema. Él tenía que hacer eso ahí, en ese momento, y no habría otra oportunidad. Y si fallaba, no habría forma tampoco de corregir. Era un mandamiento de Dios muy específico. Por eso cuando, hermanos, vemos en la Biblia mandamientos, estatutos, preceptos que Dios nos da a nosotros, aprendamos a obedecerlos así como están escritos, no inventemos vueltas, no demos nuestro parecer a las cosas, sino hagamos lo que Dios nos dice en su palabra y cumplamos esto, pero como dijimos también, no por presión, no por temor, sino hagámoslo por amor, porque verdaderamente nos hemos sometido en cordialidad a nuestro Dios, hemos verdaderamente encontrado que obedecerlo es lo mejor para nuestra vida primeramente y para todos, para el bien de todos. Cuando aprendemos a obedecer a sus mandatos y andamos en sus reglas, en sus leyes, con seguridad, hermanos, aunque a veces haya oposición y haya falta de entendimiento de mucha gente, pero tendremos paz. Viviremos con paz en nuestro corazón porque estamos haciendo lo que Dios tiene para nosotros. La ofrenda es el acto que corona todas estas palabras en relación a nuestro Señor Jesús. Es, si podemos decir, el final glorioso que le ha dado Dios a Jesucristo al morir como la ofrenda que cumplió todo. Renunció, sirvió, se humilló, obedeció y ahora muere tranquilo. Porque su muerte tendrá un efecto perdurable, eterno y un beneficio que ningún otro hombre que pisó esta tierra pudiera dar. La ofrenda de Cristo, aunque se hace en una forma de adoración, porque al ser ofrenda demandaba la muerte. Cuando un israelita traía al tabernáculo o al templo una ofrenda, se traía y esa ofrenda moría. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así lo llamó Juan el Bautista. Así fue anunciado que él llevó y hasta la muerte iba a llevar nuestros pecados. Él llevó sobre sus lomos y la paga del pecado es muerte. Esta mañana, mientras leía el libro de los Salmos, los domingos a veces me gusta leer este libro que tiene tantas oraciones y tantas palabras, y en el Salmo 49 dije, qué bien que cae para lo que nos tocaba estudiar en esta oportunidad. Salmo 49, versículo 6 hasta el 8. Los que confían en sus bienes y en la multitud de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Y no se logrará jamás. Ni una persona. Por eso necesitábamos de la muerte sustituta del Señor Jesús. Ninguna persona, por más que quiera hasta morir por sí mismo, decir, Señor, mátame porque soy pecador y quiero morir por mi pecado, no sirve. Porque el alto precio no consiste, fíjense que si van al 6, dice, los que confían en sus bienes, los ricos, los que tienen mucho. Parece que, ayer me contaba una hermana, estábamos hablando ahí en nuestra casa mientras estábamos preparando cena y demás cosas, comiendo. Me decía que hay un hombre acá en Salta, muy famoso, tiene ahí unos negocios y que todos los años él hace esto y aquello, porque como tiene mucho dinero, ayuda a todos los peregrinos que venían acá a la fiesta y demás, y hace todas esas cosas, le da de comer y demás. Entonces ya como que todo eso ha perdido incluso su familia y cosas por el estilo, pero él dice, yo voy a seguir fiel a la Virgen, siempre firme a eso. Pero hermanos, no importa la riqueza que tenga un hombre aquí en la tierra, sea un tal Soros, un tal Bill Gates, incluso un tal Buffett o lo que sea, no pueden hacer nada por la redención de sus vidas. Ustedes saben que este que murió hace poco, se me fue el apellido ahora, tenía como 101 años, un hombre rico también al estilo de esos grandes multimillonarios acá en el planeta y que ellos manejan todo con dos dedos, manejan el mundo entero y la economía del mundo y del planeta. Pero dicen que este hombre, como 5 o 7 veces, se operó del corazón y tuvo, no sé, para seguir viviendo porque no quería morir. Con todo su dinero y con todo lo que hizo, o podía haber tenido, no pudo redimir su alma. Tienen tanto dinero, tantas acciones, tanto poder, pero no pueden redimir su alma. Lo más precioso, lo más bello, lo que Dios nos dio como un tesoro a nosotros, no pueden redimir. Y no importa si son pobres o ricos, pero no pueden con sus pocos bienes, aunque no tengan más que quizás algún carrito tirado de un caballo, que sea toda su posesión, no les sirve. Carrito con caballo, porque el caballo vale mucha plata. Yo cuando acá tenían los caballos, en una oportunidad hablé con uno de los que tenía mozos animales, que decía que valía 50, 60 mil pesos. Se da para comprar casi como un auto, un caballo vale. Entendemos, hermanos, tienen valores, sea como sea, pero dice, y en la multitud de sus riquezas se jacta. Esto, me compro aquello, tengo tal casa, tengo tal auto, tengo tantas fincas, tantos campos, tantas cosechas por años que hago de diferentes cultivos, porque tengo. No vale nada para Dios. Entonces el precio del que Jesús tuvo que obedecer y redimir las almas no puede ser las riquezas. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Aunque tenga billones de dólares, vamos mejor, euros, porque vale un poco más, ¿no? Billones de euros no pueden redimir ni el alma de ellos, ni tampoco van a poder redimir a otra persona, a su papá, a su mamá, a su hermano, su hijo, lo que sea. No podrán redimir, no sirve, no alcanza, porque la redención de sus vidas es de gran precio y no se logrará jamás. La pregunta es, entonces, ¿de qué precio se habla? Si Jesús, dice la Biblia, si Jesús siendo rico, ¿se hizo qué? Entonces, si él era pobre, que no tenía ni dónde recostar su cabeza, ¿de qué precio hablas? ¿Cuál es el precio que tenía que pagar Jesús para que su ofrenda, que era su propia vida y su muerte, sea capaz de redimir a los hombres y mujeres de este planeta? Pensemos un poco, hermanos. Jesús no tenía nada que ofrecer en dinero a Dios. Él era dueño de todo, pero estando en la tierra, nada podía ofrecer. ¿Qué quería Dios de un ser que pisara esta tierra? Quería una vida santa, pura, sin mancha, sin pecado, y que pudiera cumplir lo que los hombres no cumplieron, la ley. Que pudiera obedecer la ley, como vimos en el estudio anterior, que pudiera obedecer la ley hasta el final y cada punto, nada sea violado. Dios no quiere de nosotros lo que tenemos, lo que podemos llegar a ser en reputación, lo que podemos lograr en esta tierra, en bienes y en fama y en poder o lo que sea. Dios quiere nuestras vidas, hermanos. Quiere nuestras vidas y que renunciemos a nosotros y muramos cada uno de nosotros a nuestras propias vidas, que seamos capaces de ofrecernos a tal punto en todos estos actos que estudiamos anteriormente, que Dios pueda decir, ahora lo tengo completo, a él o a ella. Eso es una ofrenda. Lo que decía Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, que presentemos qué, porque qué tuvo que presentar Jesús para hacer ofrenda. Presentar su cuerpo, que presentemos nuestros cuerpos en qué, sacrificio vivo, santo y agradable a él, no a mí y a los otros, a él, agradable a Dios. Si no, nosotros todavía no vamos a saber lo que es ofrendar en nuestra vida. No estoy hablando solo de la ofrenda que hacemos en el buzón cada domingo, de la plata que podamos traer a la iglesia. Aparte de eso, que está muy bien si lo hacemos con gana, con gusto, como dice la Biblia, con generosidad y con contentamiento, perfecto, qué hermoso. Pero hermanos, lo que Dios quiere que nuestra ofrenda en dinero, en cosas materiales, en lo que sea, también sea hecha en ofrenda de nosotros mismos. Que podamos ser personas que Dios pueda usar total y completamente. Eso quiere Dios de nosotros. Eso es ofrenda oferente. Ser capaces de decir, no soy yo, sino Cristo en mí. ¿Se acuerdan de Gálatas 2:20? Varias veces ya lo hemos citado en los estudios. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y Pablo dijo, cada día muero, cada día muero. A nosotros nos cuesta, por eso una ofrenda tiene mucho precio. Y esto podemos hablar en las cosas materiales. Porque una cosa es que yo ponga lo que puedo, que ponga lo que me está sobrando. Otra cosa pues es que yo ponga lo que a mí me duele y lo que yo necesitaría, pero lo quiero dar al Señor, lo quiero dar a la obra del Señor. Eso sí es ofrenda. Si no, es la colecta. O quizás alguno dirá, bueno, yo quiero dar mi diezmo, dicen algunos. Bueno, délo si quiere, no hay problema, no es obligación. La Biblia en el Nuevo Testamento no obliga, pero hay gente que le gusta dar. Bueno, dé, pero ¿damos el 10% de nuestras ganancias? Parece que no sería algo así nomás, pero si decimos voy a dar el diezmo, yo gano 40 mil pesos, 4 mil son para el Señor, gano 60 mil pesos, 6 mil son para el Señor. Pensamos, no, pero el pastor es mucha plata, pastor, yo tengo varias cuentas que pagar, entonces no digamos que ganamos el diezmo. Si vamos a trabajar y decir yo quiero dar al Señor, entonces cuando demos, no solo demos de corazón generoso y de corazón alegre, sino tenemos que aprender también a que todo lo hacemos así. Nuestro tiempo que ofrendamos al Señor, dejar nuestras cosas, nuestros trabajos, hacer a veces, y más si tenemos vida independiente. Si usted es empleado, bueno, tiene que cumplir horario, estamos de acuerdo, pero fuera de su horario de trabajo quizás pueda hacer cosas para el Señor. Ofrendar nuestro tiempo, desligarnos de tantos placeres, de nuestro descanso a veces, todo ayuda, todo es parte. Jesús hacía eso, él se ofrendó a la humanidad que no le quería. Obviamente no vino a buscar nada a cambio porque no quería, y eso también es ofrendar. Darnos a los demás sin buscar nada a cambio. Nada, nada a cambio. Por lo menos Jesús encontró eso. Nada quisieron darle a cambio de la bondad de él. Sí, le dieron a cambio, pero muchas maldades, mucha injuria, mucha ignominia, mucha humillación. Pero Jesús eso lo tomó como algo que era parte del ministerio y había que hacerlo. Vamos a mirar Hebreos, un poquito más adelante, si están en Filipenses, vamos un poco más adelante. Capítulo 10. El pasaje clásico sobre esto que estamos hablando en la persona de Cristo. Todo el capítulo 10 es muy lindo en relación a nuestro Señor Jesucristo, en especial hasta el versículo 18. Habla de lo perfecto que fue su sacrificio, de lo perfecto que fue su ofrenda. Pero vamos a limitarnos al 10 al 14. Por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Rescatemos algunos conceptos importantes acá. Por cuya voluntad somos santificados mediante que la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Entendemos? La ofrenda nuestra no es conocer demasiado y compartir con la gente, es darme completamente en mi vida a Dios. Es dejarme llevar por Dios y entregarme totalmente. La ofrenda de Cristo no fue solo en la cruz del Calvario. Fue toda su vida entregada a Dios, fue toda su vida dada y regalada al Señor y a la voluntad del Señor. Eso era la ofrenda. Ahora el versículo 11 dice, ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, no el que se sacrificaba, los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacerdotes israelitas solo podían ofrecer animales, porque ellos no se podían ofrecer en sacrificio, no servían los sumos sacerdotes. Desde Aarón en adelante, ninguno sirvió. Y muchos de los sumos sacerdotes en Israel fueron personas bastante chifladas, con tonterías, que aunque tenían el título de sumo sacerdote, con todo ello eran personas que estaban con tantas fallas, tanto fracaso. Piensen en Aarón, piensen en Elí, piensen en otros, que hasta sus hijos eran un problema. Aarón haciendo un becerro de oro, un ídolo, para que la gente adorara, después de todo lo que Dios le dio, el privilegio, lo que él vio, estar frente al monte Horeb que temblaba y lleno de fuego, ya le debería haber causado temor, y el pueblo dijo algo nomás ahí de vamos a ser unos dioses para nosotros, y él ya cayó también. Sin ningún siquiera cuestionamiento, en vez de decirle, por favor, pueblo del Señor, no hagan esto, vamos a pecar, vamos a hacer eso. No, de él también se fue y todavía la caradurez de decirle a Moisés, y no, y tiramos esto en el fuego y salió eso, salió el becerro solo. Nadie lo pulió, nadie lo formó, nadie lo hizo, salió ahí del fuego. Bastante complicado era el carácter pusilánime de Aarón. Elí, dos hijos que daban lástima, Ofni y Finés, terrible. Tremendos personajes que hacían tanta maldad. Y Elí miraba y así, y era el sumo sacerdote. No podían ofrecer, ni sus vidas servían para eso. No funcionaba. ¿Por qué? Porque para que la redención pudiera llegar a los hombres, no tenía que haber pecado. El único que podía hacer eso era Jesús. Ni siquiera los animales, aunque morían de manera inocente y sustituta para cubrir los pecados, ellos no podían ayudar, por más que sea un animal perfecto, genéticamente sin tacha, con todo lo que se pudiera, estaba como parte de la creación pecaminosa, que había sucumbido al pecado desde Adán y Eva. Tampoco servía. Tenía que venir alguien que sea esa ofrenda. Tenía que venir alguien que se llama, en este caso, Jesús. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Fíjense las veces que en este solo pasaje que estamos leyendo, en estos cinco versículos, aparece la palabra ofrenda, ofrecido y sacrificio en conjunto. No se puede separar estas dos palabras. La ofrenda demanda sacrificio. Demanda que yo pueda decir, Señor, te doy y me duele, pero te doy. Eso es ofrenda. Y eso es sacrificio. Como decía un predicador hace algunos años atrás, hay que dar hasta que nos duela. Entonces sabremos lo que es ofrenda. Y no me refiero solo a lo monetario, no me tomen como un pastor que solamente pide plata, lo que quiero decir todo. Sé ofrendar mi tiempo, sé renunciar a muchos aspectos que a mí me gustan y me dejan cómodo en la vida, me deleitan en la vida, sé renunciar, sé dejar esto, sé dejar aquello, sé hacer. A veces hablamos con mi esposa y decimos que queremos viajar a un lugar, queremos conocer otro, y no vamos. No vamos porque no se puede. Falta dinero, puede ser también, pero también los apremios en el trabajo de la obra, los detalles que hay que tener en cuenta, que otra persona a veces no la puede cumplir, tenemos que hacerlo nosotros. Eso es ofrendar, hermano. Saber renunciar a esas cosas que tanto quisiéramos hacer y les sabemos decir no, porque el Señor está primero en nuestra vida. O por lo menos tratamos de que esté en el primer lugar. No digo que somos muy, qué perfectos, pero nos esforzamos de que el Señor tenga esa prioridad que debe tener en nuestra vida. Jesús se ofreció, se dio a sí mismo como ese un solo sacrificio. Ese precio, según el Salmo 49, ese precio que se tenía que pagar de alto precio era uno solo y era una vida por las demás. La vida vale mucho, hermanos. Vale mucho más que todo el dinero que ustedes tengan, porque ustedes pueden tener todo el dinero, pero si mueren no se llevan un centavo de ese dinero a la tumba. Puede ser que otros le van a poner ese dinero ahí porque era de ustedes capaz, para decir, bueno, le vamos a dejar porque era de él, somos tan honestos. Pero, ¿saben qué? Ese dinero va a quedar ahí y va a estar oxidándose si es de monedas, y si es de dinero se va a descomponer con el tiempo, va a quedar hecho pedazos, trizas, ceniza, lo que sea. Y ahí terminó todo, pero nadie más puede gastar cuando muere. Nadie más puede invertir cuando muere. ¿Qué decía David? ¿Te podrán alabar en el Seol? El Seol era el lugar donde iban los muertos en el Antiguo Testamento. ¿Alguien podrá alabarte si estamos en el Seol? No. No, ahora, hermanos, es la época de ofrendarnos al Señor. Es ahora la época en que tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestro trabajo y nuestras fuerzas al Señor. Después no esperemos eso, está bien. Gracias a Dios estamos yendo a la presencia del Señor poco a poco. Y si Él viene, bueno, nos vamos para allá, pero ¿cómo llegamos? ¿Llegaremos a tener o obtener un peso de gloria, como dice Pablo, que podamos estar cerca de la gloria del Señor? A Jesús nada más y nada menos se le dio la diestra del Padre. La diestra del Padre se le dio a Jesús. Obviamente nadie más puede tener ese lugar, porque eso ya es de Cristo. Pero ¿será que no podremos estar un poquito más ahí, pero ver la gloria y el trono de Dios? ¿Qué buscamos, hermanos? La vida eterna. Está bien, quizás alguno sea muy humilde y diga, no, yo con tal de estar en el cielo ya está bien. Si el Señor no me lleva a su gloria, pero con tal de salvarme del infierno y sé que eso es mucho peor, no hay problema. Eso lo dicen los vagos. Eso lo dicen siempre esas personas que tratan de ser, son los escapistas. Esas personas que no quieren trabajar mucho, no quieren hacer nada, están siempre medio así, tranquilito, yo estoy bien y me gusta cantar alegre los creyentes que alaban al Señor y ya me quedo contento. No, hermanos. Tenemos que aprender cada día a llevar nuestras vidas a hacer más ofrenda delante del Señor, a entregarnos más por Él y por los demás. También el ejemplo de Cristo, que se entregó por los demás. El 13 dice, esperando lo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, por la parte de abajo de los pies, que sea lo más bajo, ahí van a estar los enemigos. Fíjense el premio que le da Dios, no solamente a la diestra del Padre, sino también, lo segundo, le está dando la posibilidad que un día todos los que se han levantado contra Él y contra su iglesia, contra su pueblo Israel, porque también es de Cristo el pueblo de Israel, todos los que se han levantado un día serán puestos bajo los estrados de los pies de Cristo. ¿Cómo termina Filipenses capítulo 2? O por lo menos esa sección de la kenosis. Versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto es debajo de la tierra, los que no llegaron a adorarlo nunca. Después sigue, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Si hoy se rebelan y quieren dejar a Jesús, no lo quieren adorar, no lo quieren servir, lo rechazan y hasta es más, se rebelan contra el Dios del cielo, no hay ningún problema, háganlo. Pero llegará el momento que les guste o no, tendrán que decir que Jesucristo es el Señor, el premio que le da Dios el Padre a Jesucristo por haberse ofrendado total y completamente a Dios y a los hombres. Porque esta es la parte que por ahí nos cuesta, como siempre decimos, nos cuesta humillarnos ante los hombres, nos cuesta ofrendarnos a los hombres, nos cuesta verdaderamente servir muchas veces a los hombres. Siempre decimos, no, yo sirvo a Dios y a nadie más. No, discúlpame, no es así. Servís a Dios y tenés que servir a tus hermanos. Y si en algo tenemos que servir a los hombres para dar testimonio y para que ellos puedan acceder al Evangelio, tenemos que hacerlo. Darnos a todos, no participar en lo que participan todos, pero darnos en todo lo que podamos para que algunos o unos cuantos o muchos puedan conocer el Evangelio. Eso es realmente morir a nuestro orgullo, nuestro deseo, nuestro carácter y dejar que el carácter de Cristo inunde nuestro corazón y nuestro ser para poder entregarnos como Él se entregó en ofrenda pura. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tercer premio que le da Dios a Jesús. Con esa ofrenda ahora, todos los que quieran pueden ser salvos. Ahora se está formando ese pueblo para su nombre, ese pueblo que es para Dios en Jesucristo y solo Él media entre ese pueblo y Dios. De alguna manera implícitamente está escrito como en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Con esa ofrenda, una vez y para siempre, le da la posibilidad a Dios completa de ser el único que puede salvar, el único que puede redimir, el único precio por el pecado. Nadie más puede hacerlo y Dios no quiere tampoco que nadie más lo haga. Así que, si nosotros, hermanos, estamos buscando gloria, que no está mal, que busquemos gloria allá, no acá, allá. Si ustedes están buscando estar en la gloria de Dios, como algunas canciones que dicen también se cantan, si estamos buscando la gloria de Dios, quiero decirles que el paso en este mundo va a ser duro y difícil. Acuérdense lo que dijo el Señor en su palabra. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si usted no sufre, no busque reinado con Cristo. No busque ser parte de los que van a reinar con Cristo, sino puede ser que usted llegue a ser súbdito del reino. Está bien, todo ayuda y va a ser mucho mejor de lo que podamos lograr aquí. Pero, hermanos, Dios quiere que nos esforcemos más y que lleguemos al reino. Que lleguemos al reino. Dios lo quiere. No está diciendo como una propuesta ambigua. Él quiere que todos lleguemos al reino. Pero para llegar al reino, tiene que haber una cada vez más renuncia de nosotros mismos. Vamos a Romanos capítulo 15. Versículo 31. Para que seáis librados de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Ahora, sí podríamos decir que la ofrenda de la que está hablando Pablo primariamente es una ofrenda de dinero, una ofrenda de donaciones que se habían dado. Pero ¿no será que Pablo no era una ofrenda en su propia vida? ¿No se entregaba a todos por todos para la predicación del Evangelio, para ayudar a las iglesias, para soportar a las iglesias y para tantas cosas que hacía? Ser librado de los rebeldes en Judea y que la ofrenda de mi servicio, dice él, de mi servicio. Esto no está hablando solamente de una ofrenda material, de algún dinero o algunas cosas que se iban a llevar, sino servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Obviamente muy poco pudo servir en Jerusalén Pablo. Él no tuvo esa posibilidad porque prácticamente era rechazado. Él fue miembro del Sanedrín, pero el Sanedrín cuando se dio cuenta quién era Pablo, no pudo estar más que algunas veces y la última vez que llegó a Jerusalén lo arrestaron. Ahí si quieren pueden ver el capítulo 21 en adelante y Pablo va de una comparecencia a otra, pero siempre, siempre predicando el Evangelio. Y en la cárcel dice, yo preso de Cristo, no de los israelitas, no de los judíos, no de Nerón, yo preso de Cristo. Él aceptaba que su ofrenda en servicio a los santos, aunque sea en la cárcel, él lo tenía que seguir haciendo, él lo tenía que seguir ejecutando ese servicio y darse completamente al Señor, a pesar que la situación no sea la más fácil. ¿Qué hacía Pablo y Silas, capítulo 16 de Hechos? ¿Qué estaban haciendo previo al versículo 30? Cantando himnos a medianoche. ¿Quién de nosotros estando en una cárcel quiere cantar himnos? O, bueno, no estemos en la cárcel, que estemos en una situación muy complicada donde no sabemos cómo vamos a salir de eso. ¿Cuántos de nosotros cantamos himnos? Creo que conté alguna vez una historia de un misionero armenio, lo conocí en Uruguay, una persona, la verdad, hermano, fabulosa como creyente, pero también una persona que verdaderamente entregaba todo por predicar a la gente, por hablarle a la gente. Y en una de sus predicaciones se contaba en una historia verídica que se fue a la casa de una hermana y la hermana le tenía que hospedar a él. Y ella aceptó porque era la única que tenía una casa más o menos acogedora para poder darle un lugar para dormir. Pero él veía a esa hermana que cada vez que iba a la ladera, abría la ladera y agachaba la cabeza. Estaba enfriando aire nomás. Eso es todo lo que estaba enfriando. No había nada para enfriar en realidad. Pero bueno, había que tener la ladera, había hielo y capaz que habían algunas cositas chiquititas ahí. Y entonces él le miraba y claro, ella estaba triste por dos situaciones, porque no tenía nada en la heladera y tenía que cocinar algo para el misionero que vino y tenía que comer. Y él contaba también el caso de Elías cuando fue a ver a la viuda. Y la viuda tenía, creo que, un poquito de harina, algo de aceite, y solo tenía para cocinar una comida más, un pan más, y iban a dejarse morir con su hijo por la hambruna que había. Y Elías le dijo: primero cocíname a mí. ¿Qué tal ese misionero, eh? A mí me vas a cocinar primero y después vas a cocinar para vos y para tu hijo. Y bueno, la verdad que siguió cocinando y siguió cocinando, y mientras Elías estaba ahí, no faltó harina, no faltó aceite, no faltó nada. Y este misionero le dice a ella: hermana, ¿por qué usted está triste? Yo veo su semblante que está un poco. Le dice: no, mire, hermano, le voy a decir la verdad. Yo le doy mi casa, le doy todo, pero no sé ni qué darle de comer. Ahí está su error, le dijo el misionero. Ahí está su error. Cuando usted abra la ladera de ahora en más, usted diga: aleluya, Señor, gloria a tu nombre. Se asustó porque el otro le salió con el grito, y nosotros también, cuando estábamos escuchando el mensaje, como gritó, y algunos de los casos estaban durmiendo, ya se despertaron también. Pero, hermanos, ese hombre le dijo: diga así, usted tiene que alabar al Señor, esté en la situación que esté, y tiene que glorificar en la situación que esté. No tiene un centavo, no tiene, tiene la ladera enfriando aire, no importa, gloria a Dios, algo se enfría por lo menos. Ella no, como que estaba un poco choqueada porque dice que voy a hablar solo a la ladera y voy a seguir diciendo por algo malo. Y empezó: Dios, hermana, usted todavía no dijo aleluya, gloria a Dios. Por eso está vacía su heladera. No se preocupe por mí, yo puedo hacer ayuno. Entonces, bueno, como que la hermana nunca hizo ese tipo de cosas y empezó a hacerlo. Y empezó a abrir la ladera. Aleluya, Señor, gloria a tu nombre. Y dice que al rato empezó a venir gente de la iglesia, de donde ellos eran todos, y empezó: hermana, nosotros traemos para ayudarle para que usted la atienda al misionero. Ellos no sabían la situación de la hermana, no sabían la situación, pero fueron y empezaron a dar. ¿Y ahora qué va a decir, hermana? Entonces ella: y sí, voy a seguir diciendo aleluya, gloria a Dios a tu nombre. Él dice: no, no, no, ahora, gracias, Señor, aleluya, gloria a tu nombre. Ahora agregue gracias, y así estaba. Pero, hermanos, a veces parece algo jocoso, pero esto fue algo que este misionero le decía. Él dijo: no se preocupe por mí, hermana. Dios me trajo a su casa y seguramente también quiere que yo no coma. Él tenía su pancita, entonces él decía: yo tengo capaz que adelgazar. ¿Entiende, hermana? Hermanos, a veces nosotros, en los momentos malos, no le sabemos decir gloria a tu nombre o aleluya. Tampoco estoy diciendo que salga a los vecinos y digo: gloria a Dios, soy pobre. Tampoco se vaya a la calle y pegue los gritos, en su casa nomás, está bien. Pero hermanos, aprendamos a glorificar a Dios cuando estamos sin un centavo en el bolsillo y no sabemos qué poner en la mesa. Pero somos tan quejosos que me sacó mi sueldo, que esto, que aquello. El político no te sacó tu sueldo. Tampoco te sacó, no sé, el patrón y lo que sea. Puede ser que el Señor te puso en esa situación para que nosotros estemos pensando en Él y empecemos a depender más de Él que del sueldito, de la jubilación, de la pensión, de lo que me dan en el trabajo. ¿Cuántas veces ustedes trabajaron y no le pagaron? O por lo menos no le pagan lo que corresponde. O le dijeron: te voy a pagar en algún momento, ya voy a tener mano. Y a veces nosotros hasta tenemos que decir eso: sí, te voy a pagar, te necesitaba hacer el trabajo. Pero hermanos, Dios sabe nuestras necesidades. Jesús y Pablo mismo eran personas que, a pesar de lo que soportaban, solo glorificaban a Dios. Solo glorificaban a Dios. Estaba en una cárcel con su amigo y hermano Silas cantando himnos. No sé si decían algo los otros presos, que se callen, que dejen dormir o algo. Ellos cantaban, tembló la cárcel y se abrieron todas las puertas. Y ganaron al carcelero de Filipos. Díganme si no fue una gran bendición haber cantado. ¿Cuántos de ustedes cantan? A mi vecina me critica a veces porque dice: yo ya cuando escucho que están silbando por ahí, digo, seguro que Héctor ya está trabajando y haciendo algo. Y se enoja porque yo abro el portón y silbo acá adentro, cuando voy a veces para acá atrás y ella está durmiendo a la mañana. Pero hermanos, es bueno que, a pesar de lo que vivamos, aprendamos, hermanos, a ser agradecidos a Dios y darle gloria a Dios. No importa la situación difícil que a veces estamos pasando. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Un gran ejemplo de ofrenda. Y esto Jesús lo reconoce. Él mismo da a entender y dice: y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban, ¿echaban qué? Mucho. Seguimos. Y vino una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas que equivalen a un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó, ¿cuánto? Todo lo que tenía, todo, dice, su sustento, todo. A mí me han pasado algunos casos, hermanos, que me asombraron en el tema de ofrendar para la obra. Hay gente que para ayudar a esta obra acá en Salta, en algunos momentos cuando hubo necesidades grandes, sea por radio, por una cosa u otra, me decían, yo te voy a dar tanto. Personas que viven solas, que se tienen que ganar la vida, a pesar de la edad que tienen, se tienen que ganar. Y entonces uno piensa, ah, bueno, está bien, gracias. Uno piensa, va a dar, qué sé yo, 1.000, 2.000 pesos y todo. Una hermana en su momento había dado, hoy capaz ese dinero, ese monto no vale tanto, y había dado más de 20.000 pesos en ofrenda. Una mujer sola, se vale la vida de su trabajo y apenas puede andar. Prácticamente ni duerme casi porque tiene que trabajar muchísimo para sustentar su alquiler, sustentar su comida y sustentar un montón de cosas. Eso yo le conté y porque me decía, pero estamos bien con la plata. Le digo, no, yo no estoy bien con la plata. Pero acá hay una persona que piensa en lo que predicamos y en lo que enseñamos y quiere que paguemos para que no se nos corte la radio. Hermanos, a veces esos esfuerzos son compensados y creo que siempre serán compensados. Jesús le hizo famosa a esta viuda. No sé, no sabemos su nombre, pero yo la quiero conocer y decir cómo tuvo tanto valor para ofrendar todo lo que tenía, como esa viuda con su hijo en el tiempo de Elías, que los últimos gramos de harina que tenía para hacer su pan, dio para el profeta de Dios. Estas historias, hermanos, nos hacen pensar mucho hasta dónde estamos nosotros también dando al Señor. No me refiero solo al dinero, me refiero a todo. A todo. ¿Qué estamos haciendo realmente por la obra? ¿Qué sacrificio que valga la pena delante del Señor estamos haciendo? No se preocupe, el Señor no le va a pedir su vida. No le va a pedir que se vaya a la 9 de julio y se sacrifique frente a todos y pase vergüenza. Él no necesita más eso. Pero le está dando la oportunidad que usted pueda llegar a tener este ejemplo, que tengamos todos nosotros este ejemplo que Él mismo dio de esta viuda pobre que dio todo, todo. Es cierto, miseria dio. Pero Él dijo, eso es ofrenda. Eso es lo que tiene que ir en el arca de las ofrendas. Todo. No el dinero. Todo. Todo lo que somos. Nuestras capacidades. Lo que el Señor nos haya provisto. Todo tenemos que aprender de alguna manera. Administrar para que el Señor lo utilice y lo haga respetable para la gloria de su nombre. Para la gloria y que lo honra a Él y que nosotros tengamos el gozo. ¿Saben qué sería bueno ahora que hagamos? Es orar. Nosotros en lo personal, para que Dios nos dé el gozo de ser ofrenda ante Él. Que Dios nos dé el gozo y que nos sintamos privilegiados por Él de poder estar sirviéndole a pesar de nuestras incapacidades, a pesar muchas veces de nuestras luchas, pero que nosotros no perdamos el gozo de servirle a Él, de darle todo lo que somos. Jesús no escatimó su propia vida y se entregó. Se dio todo. No le importó nada de lo que él podía obtener en este mundo. Y tuvo la posibilidad. Varias veces tuvo la posibilidad de obtener mejores réditos humanamente hablando, pero ninguno aceptó. Porque él amaba lo celestial. Amaba las glorias venideras y no las glorias de este mundo, como vemos en Romanos 8. Aprendamos, hermanos, a luchar por la obra. Aprendamos a luchar contra nosotros y que verdaderamente lo de Gálatas 2:20 sea una cada vez más realidad en cada uno de nosotros. Como Cristo lo vivió, como lo vivió Pablo, como lo habrá vivido cada uno de los apóstoles que murieron por su causa, como pobres, como personas miserables para la sociedad, pero ellos hicieron la obra, dieron la vida por su Salvador, dieron todo hasta el final. Termino con una historia hermosa de otro misionero en Paraguay. Si quieren leer esa historia, creo que está en internet, se llama Pies Hermosos. Y ese hombre, el protagonista de la historia, su hijo escribe la biografía de esa persona. Un hombre que estuvo en la peor época de Paraguay, cuando se le perseguía a los cristianos, cuando el catolicismo era tan fuerte. Reuniones que él estaba, lo interrumpían, venían la policía, venía el ejército, le tumbaban los bancos, le arruinaban todo, lo llevaban preso, lo volvían a liberar, él seguía predicando. Pero el deseo de él, cuando ya estaba bastante mayor y sabía que por ahí el Señor ya estaba próximo a llevarle, él dice: mi mayor anhelo será poder morir predicando, morir hablando del Señor, que hasta el final sea hallado por Dios predicando el Evangelio. Y murió. Yo conozco la iglesia y todo donde está, el templo donde él murió. Estaba predicando, le dio un paro y cayó en el pulpo. Él quería morir así y Dios cumplió su deseo. Dice: oro al Señor para que me halle predicando cuando me lleve a su presencia. Personas que han entregado todo por el Señor y han vivido vidas increíbles, aventuras hasta terroríficas han tenido que soportar, pero murieron predicando. Hermanos, que seamos hallados en la muerte haciendo algo para el Señor. No sé si predicando, pero quizás estar trabajando, sirviendo en alguna área, y que estemos comprometidos totalmente para que seamos ofrenda, olor grato a Jehová. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por estas cosas que nos enseña, que también nos hacen reflexionar y pensar. Gracias, Señor, porque a pesar de tantas cosas que se tienen que pasar, pones gozo en nuestras vidas para seguir adelante. Te rogamos, Padre nuestro, que podamos seguir adelante, que podamos vivir esas vidas en ofrenda, en olor grato a ti, que no solamente sea de puro compromiso sin precio, sino que verdaderamente nuestra vida esté entregada a ti, que no sea por algo sencillamente rutinario que vivimos la vida cristiana, sino porque cada día vamos aprendiendo y madurando en la fe. Padre Santo, perdónanos cuando fuimos negligentes en la obra o fuimos negligentes en lo que nos has encomendado. Ayúdanos a perseverar y a luchar por tu causa como hijos tuyos que fielmente se entregan cada día más a ti y mueren a todo aquello que es del mundo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos, Señor. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda. ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas, yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Siempre con